guerra está vendida, la paz está comprada. Todo se decide en la Casa Blanca. Represión a Palestina, guerra en Ucrania. Pagan los civiles sin tener culpa de nada. Justicia, la libertad, la fama.